con todos los chicos. Arrancamos también varios que venimos de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que fue aquella que hacía las ollas hace 3 años y medio. Y arrancamos hace un año y una semana, es decir, un año y 2 meses ya. En agosto festejamos acá el cumpleaños. Y tratando de laburar todos los martes. Muchas veces nosotros desde los micrófonos de una radio damos una noticia como al pasar, ¿no? Esa noticia que a veces ustedes las escuchan y a veces son contadas en un flash informativo sin mucho más compromiso que el de contarlo. En donde una plaza toma el protagonismo como escenario de un hecho que aparentemente tiene que ver con la delincuencia y nada más. Y hay un trasfondo que tiene que ver con lo social y también con lo político, y cada uno tiene que hacerse cargo de eso. Por eso no se soluciona como por arte de magia, sino con el compromiso de mucha gente. Y esta gente está comprometida para ello. Chicos, ¿cómo hacen para parar la olla todos los martes aquí en la plaza? Bueno, nos juntamos a la tarde, a eso de las 5, 5 y media. Los primeros que llegan son los usuarios más chiquititos, que son los chicos. Y de ahí vamos a buscar todas las cosas que tienen que ver con el tablón, la olla, los cubiertos. De Manuela. Están en lo de una compañera, que es Manuela. Y de ahí venimos. Y una vez que armamos todo, nos organizamos para ir a buscar las verduras. ¿La verdura viene de donaciones? Sí, la verdulería de los pequeños comercios que hay acá en la zona y las carnicerías que nos bancan algunas alitas, algunos menudos. ¡Y unos pollos! Y cuando hay suerte también hay unas buenas carnes rojas. Y cuando no llegamos, hacemos un pozo común que sale de todo. Y cuando pueden las familias también de los chicos. ¿Total qué cantidad de pibes vienen a comer? Sí, varía. Todos los martes al estar acá en la plaza, la dinámica es distinta todos los martes. O sea, ninguna olla igual a todas. Pero bueno, ahí somos... Acá, bueno, los chicos son los que están todos los martes acá y los que en verdad están bancando la olla, porque si no vendrían ellos, que llegan antes que nosotros, y muchas veces se van a dormir después que nosotros. La verdad no se podría hacer. ¿Qué es lo que necesitan? Un montón de gente en este momento congregada en la plaza, y todos y cada uno que están acá porque quieren y pueden dar una mano. ¿Qué es lo que se necesita? En principio que se acuerden, que se acerquen, y que se acuerden, se puede escucharnos, y que se acerquen un martes de estos a tomar unos mates. Pelota y la puede venir a compartir los martes, está bueno porque podemos jugar el fútbol. Se nos quedaron varias pelotas arriba de la glorieta y no las hemos podido bajar. Pero de lo que más que nada, desde que se pueden acercar a compartir un rato. Después estamos tratando de armar la banda de cumbia, que eso va a paso lento pero bastante firme, así que si alguien hace música o tiene palillos que ya no usa, algún batero arrepentido que ya se aburrió, que pueda aportar algunos instrumentos, también vendría bien. Y después, lo que necesitamos cada uno en nuestra casa para hacer un guiso. Bueno, acá en la olla hicimos un tema para invitarlos a todos. 1, 2, 3, va. La olla te invita a comer a toda la gente. Para estos chicos que la pelean, la luchan y que la van a ganar, claro está.